A partir de ahora estás en una zona de canciones liberadas. Toda la música que vas a escuchar en este programa es distribuida gratuitamente por sus autores. Prepara tu reproductor de MP3. Esto es Libre Descarga. Libre Descarga. Hola, bienvenidos a una nueva entrega de Libre Descarga desde rock.com.ar para todo el país. Esto es Acorazado Potemkin y un tema que buscan todos los artistas, mucho más importante que el dinero: gloria. No se burle de ti. Pero vos no te burles de mí. La gloria fue esa prostituta. Acorazado Potemkin y ahora lo nuevo de Nikita Nipone. Horarios de visita. Todos mis amigos tienen horarios de visita. Todos mis amigos tienen horarios de visita. Yeah. Dale, revista que informa, opina, acompaña. Dale, expande tu mente. Dale. Revistadale.com.ar. Revista Dale. Información, la historia, los discos, los conciertos, las letras, videoclips, podcasts y las últimas novedades del rock argentino en rock.com.ar. Si querés saber más sobre todos estos artistas, entra en www.libredescarga.com.ar. Había una vez un mundo en el cual los juglares y los cantautores recorrían los caminos y las ciudades medievales deleitando a los habitantes con su música. Era un mundo en el cual esos artistas ganaban su dinero en forma directa, simplemente interpretando sus creaciones. Hoy en día, muchísimos años después, los músicos poco a poco están volviendo a ese modelo de negocio, en el cual para ganar dinero tienen que olvidarse de sus grabaciones y entregar su música de forma directa. Por suerte, las herramientas para grabar música están al alcance de casi todos. El MP3 y sobre todo Internet están contribuyendo a que estos músicos puedan recorrer el mundo sin moverse de sus casas. Para eso es indispensable fomentar la libre descarga. Esta es otra banda que nos envió su material a través de nuestra página www.libredescarga.com.ar. Se llaman Amperia y son de Adrogué, en el sur del Gran Buenos Aires. De su disco debut, el tema se llama Ácido de Dios. We'll be right back. Córdoba, el trío Optio y Two Birds. We'll be right back. Bicicletas reversionando Andrés Calamaro, Estadio Azteca. Prendido a tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada, apretando los dedos, agarrándome, dándole mi vida a ese paravalanchas. Cuando era niño, y esta banda se llama Panda Elliot y así comienza su primer disco, Catelián. Una noche, la tierra en su lugar, late el viento, planea la ciudad, luna nueva, marea temporal, canto al tiempo, silencio y vanidad. Baila hasta no poder, mañana no habrá más, hay que pararse bien, es mi nombre y qué. Mañana no habrá más, hay que pararse bien, es mi nombre y qué, es mi nombre y qué, Nos vamos al corte, ya volvemos. Libre.